Cristo y su ley. Lección 4. Cristo y la ley en el Sermón del Monte. Hola, mi amigo. En este estudio veremos lo que Jesús dijo sobre la ley en el Sermón del Monte. Mira, generalmente cuando pensamos en el Sermón del Monte, pensamos en las bienaventuranzas. Pero el Sermón del Monte es mucho más abarcante que las bienaventuranzas. Todo el sermón ocupa varios capítulos y está dividido en 4 secciones. La última sección es la que habla de la ley y empieza en el capítulo 5 de Mateo. Vamos a leer esta vez el versículo 17. Dice así: No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Hay 2 pensamientos que debemos destacar en este versículo. El primero es el concepto que Jesús tenía de la ley. Jesús se refiere a la ley y a los profetas. En el sentido estricto bíblico, Jesús está hablando aquí del Torá, formado por los 5 libros del Pentateuco, y se refiere también a los libros proféticos del Antiguo Testamento. En el texto que leímos, Jesús menciona ley primero como todo el Torá y los libros proféticos, pero después se refiere específicamente a la ley de Éxodo 20. Esto está claro porque en los versículos siguientes habla específicamente de los pecados de homicidio, adulterio, que están en el decálogo. Jesús declara que Él no vino al mundo para abolir la ley, o sea, para dar fin, para colocar un punto final a los 10 mandamientos, sino para cumplir esos principios. Y aquí entra el segundo pensamiento, que es una antítesis, o sea, una declaración opuesta a la primera. Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Esta palabra cumplir viene del griego plero, que literalmente significa completar o darle sentido a algo o devolverle su verdadero valor. No es cumplir solo en el sentido de guardar, es mucho más amplio, denota el sentido de darle a algo el verdadero valor que posee. De acuerdo con lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, cualquier persona que afirme que con la llegada de Jesús la ley también terminó, va contra la enseñanza del propio Jesucristo. El problema es que el pueblo judío había caído en la prisión de la letra, había perdido el sentido espiritual de las enseñanzas divinas, y Jesús vino a rescatar esos valores olvidados, esos valores que estaban enterrados, ignorados. Eso es lo que vamos a ver en el desarrollo de este estudio. Por eso, en el versículo 18 de Mateo 5, Él completa su pensamiento que había comenzado en el versículo 17 y dice lo siguiente: Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Naturalmente, aquí Jesús se refiere a los principios eternos de su ley y no literalmente a una coma o a un acento. Jesús simplemente usa una figura literaria para afirmar la eternidad de la ley. Jesús termina esta primera parte de su discurso sobre la ley con una declaración que confirma lo que dijimos hasta aquí. Mateo 5:20 dice lo siguiente: Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Ahora yo te hago una pregunta: ¿en qué sentido la justicia de los fariseos era pequeña? Tal vez ellos no se daban cuenta, pero a pesar que se esforzaban para guardar la ley, el Señor Jesús decía que ellos no entrarían en el reino de los cielos. ¿Cuál era el problema de ellos? Es que ellos solo vivían preocupados con la letra, pero habían perdido el espíritu de la ley. La ley para ellos estaba escrita solo en piedras, pero no estaba escrita en su corazón. Bastaba hacer lo que la letra decía y para ellos ya estaba todo bien. Habían cumplido la ley. Pero Jesús vino justamente para sacarlos de ese formalismo. Y entonces Él trata de mostrarles que aunque cumplan todo al pie de la letra, se olvidan del verdadero espíritu de la ley. Por eso Jesús empieza a analizar algunos mandamientos de Éxodo 20. Y Él comienza eso con el 6º mandamiento. Mateo 5, 21 y 22 dice así: Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás. y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En esta declaración de Jesús puedes ver con claridad que Él no está preocupado solo con el hecho del pecado, sino con el pecado en sí. Jesús no cambia la ley, sino que la amplía, le da el verdadero sentido que ella encierra. Dice que el homicidio no es solo el hecho de clavarle un cuchillo al hermano, o darle un tiro, o arrojarlo del vigésimo piso. El verdadero homicidio se comete en el corazón. El pecado, antes de ser un hecho, es una intención. Los fariseos no estaban preocupados con las intenciones del corazón, porque la letra no decía nada al respecto. Ellos se preocupaban solo con los hechos. Pero guardar la ley es mucho más que no hacer cosas malas. Por eso Jesús les dice que para matar a alguien basta airarse locamente contra esa persona. Ahora, el problema no es airarse, sino airarse locamente. Originalmente la palabra griega trae el significado de imprudentemente o insensatamente, es decir, que no acepta raciocinar. Se aira, pero lo hace con obstinación. Pero ahora pensemos en nosotros. ¿Es posible matar hoy a una persona con palabras, por ejemplo? ¿Qué se puede decir del chisme o de las injusticias verbales que cometemos? Mira lo que dice 1 Juan 3:15. 1 Juan 3:15. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Una justicia completa que involucre sentimientos y acciones, querido, ese tipo de justicia no puede jamás ser fruto del esfuerzo humano. Solo puede ser fruto del Espíritu Santo. Esa no es una justicia de fabricación humana, es justicia divina ofrecida al hombre únicamente por gracia. Y Jesucristo vino a eso, no a anular la ley. Y si dio la impresión de que estaba siendo duro con los judíos, era para despertarlos y traerlos a la realidad espiritual que él quería traerlos. Bueno, veamos ahora el tema del adulterio. Esta es la tercera parte de nuestro estudio. Mateo 5, 27 y 28 dice: ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquier que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Nuevamente aquí Jesús sale de la simple esfera de los hechos y entra en el doloroso terreno de las intenciones. Para los fariseos bastaba no salir con otra mujer que no fuese su esposa para cumplir la ley de Dios. Pero ni siquiera necesitaban hacerlo porque el local del encuentro prohibido estaba en su mente, en su corazón. Solo que eso nadie veía, y como nadie veía, para ellos no era problema. ¿Entiendes? Habían caído en el terreno de la letra sin vida. Vivían para la letra, cumplían la letra, pero no se preocupaban con el Espíritu. Y ahora llega Jesús, no para anular la ley. Él no dice, ya no es malo adulterar. Él respeta y refrenda la validez de lo que está escrito en las tablas de piedra, pero hace más, le da un sentido más amplio al mandamiento, lo espiritualiza, porque Jesús no cura solo las acciones, Él cura el corazón. Esa es la verdadera dimensión de la salvación en Cristo. Por eso, en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh, querido, la salvación no involucra solo el perdón de los pecados, sino también la limpieza de la maldad, o sea, la purificación interior. Esta, sin duda, es la más grande lucha del cristiano, la limpieza interior. Y Jesús usa figuras dramáticas para resaltar la importancia de la purificación interior al decir en Mateo 5, 29 y 30 lo siguiente: por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshácete de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en el pecado, córtala y deshácete de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mi amigo querido, esto es terrible. Y Pablo un día exclamó: miserable hombre que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sabes que la pregunta de Pablo es correcta, porque ningún ser humano es capaz de librarse por sus propias fuerzas de la naturaleza pecaminosa. Esa es obra divina, no es justicia humana. Al ser humano solo le resta ir a Jesús tal como está y permitir que Jesús haga por él lo que él no puede hacer por sí mismo. Y eso es justificación por la fe. Bueno, hasta aquí Jesús consideró el sentido espiritual de los mandamientos del Decálogo. A partir de este punto pasa a analizar algunos asuntos considerados en la llamada Ley de Moisés, o sea, una lista de acciones erradas que el pueblo de Israel debía evitar. Todos esos puntos en realidad podrían ser resumidos en los diez eternos principios del Decálogo. El primer asunto que Jesús trata es el divorcio. Mateo 5, 31 y 32 dice: también fue dicho, cualquiera que se divorcia de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Sabes, mi amigo, el divorcio nunca estuvo en los planes divinos. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Ese es el principio. Pero por la dureza del corazón humano, Jesús dice que el divorcio solo sería soportable en caso de infidelidad de uno de los cónyuges. No vamos a demorarnos en este punto porque ese no es el tema de este estudio. El tema es el espíritu de lo que está escrito. No basta cumplir la letra, hay que vivir la amplia dimensión de los consejos divinos. Ahora, el otro asunto son los juramentos. Jesús dice que no es correcto jurar delante de Dios o de los hombres. Jurar es prometer algo en nombre de alguien. La palabra del cristiano debe ser sí, sí o no, no. Pero no hay necesidad de volverse creíble mencionando a Dios o a un hijo o a los padres, en fin. El problema no son las palabras, sino la falta de integridad. El cristiano íntegro es creíble porque su palabra siempre se cumple, porque él es íntegro. Su palabra no es liviana, jamás dice o promete algo que no va a cumplir. Solo que ese tipo de vida íntegra es posible ser vivida únicamente en comunión con Jesús. Bueno, llegamos al fin de este estudio. Aquí viene la parte tal vez más difícil de entender. Para mucha gente se pregunta, ¿por qué existía en el Antiguo Testamento la ley del talión? Aquella ley famosa de ojo por ojo y diente por diente. ¿Estaba errada esa ley? Debemos recordar que en aquellos tiempos, cortar una mano o un ojo no era visto como hoy en nuestra cultura. Los tiempos han cambiado. Aunque en algunos países musulmanes todavía se realiza este tipo de justicia, entre comillas, se corta la mano del ladrón en lugar de llevarlo a la prisión. Bueno, en los tiempos de Moisés, ¿a qué prisión se podría llevar al delincuente? Así que la justicia era quitar la vida al delincuente. Una pena menor sería aplicarle la ley del talión. No era venganza, era justicia. La justicia de aquellos tiempos, de aquella cultura. Pero ahora llega Jesús y dice en Mateo 5, 38 y 39 lo siguiente. Ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Después, en los siguientes versículos, él habla del amor a los enemigos. Y termina diciendo en el versículo 46 lo siguiente. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? ¿Recuerdas que al hablar de la ley Jesús dijo que nuestra justicia debería ser más grande que la de los fariseos? Bueno, ¿no es la misma idea? Jesús se refiere al espíritu de la ley. Aunque le resulte difícil entender, la ley del talión en el Antiguo Testamento era una ley de amor. Un Dios de amor no podría permitir jamás una ley de desamor o de odio. Cuando el padre castiga al hijo, tal vez el niño piense que el padre no lo ama, pero el padre sabe que es la mejor manera de amarlo, porque el amor no permite todo. Porque el amor que permite todo no es amor. Un día, cuando ese niño crezca, entenderá que por detrás del castigo existía amor. Bueno, pero los israelitas habían perdido de vista el amor y solo se habían quedado con el castigo. Y ahora viene Jesús a devolverle el espíritu del amor al principio del amor, que se había vuelto solo un castigo horroroso. Jesús en el Sermón de la Montaña, pues, trató de resaltar los principios eternos de la ley de Dios, de ampliarlos, de darles un sentido espiritual, de hacer que esos principios sean frutos del corazón y no solamente frutos de la obligación. Y no lo quiso hacer solo en el Sermón del Monte, lo quiere hacer hoy en nuestro corazón. Que Dios te bendiga. Derechos reservados. Pan de Vida Productions 2014.